Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Manes. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Zona Cultura a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 Cultura FM y 940 AM. Recuerde que usted también puede amplificarnos a través de la página www.casadelacultura.gov.es y también puede descargar la aplicación en su teléfono celular para que lleve con usted la programación de la radio. Y bueno, les contamos que aparece ya el verano. Hoy tenemos 8 grados de temperatura, por una de tiempo, ¿no? Lo que nos marca el tiempo el día de hoy. 19 la mayor y tendremos una mínima de 9 grados. De lo que podemos observar, hay sol el día de hoy, un sol bastante grande, y eso significa que usted viene ya, tiene que salir preparado desde su hogar. Empieza el verano, bastante viento, entonces una buena bufanda, una buena gorrita para evitarse, pues, que esos vientos también dañen su piel. 7:02 a.m, tiempo para irnos a recordarle a usted que el pico y placa ya inició y que usted no puede ingresar al perímetro urbano. Evite las multas. Recuerde que esto aplica también para los vehículos que vienen de otras provincias, así que puede dejarlos en cualquiera de estos lugares que ya Darío nos va a dar a conocer y que están tanto en el norte, sur, al este y al oeste. Darío. Saludos cordiales, amigos, muy buenos días. Iniciamos ya una nueva semana, como siempre, con toda la información lista y preparada para acompañarles en 2 horas de programación. Así es, 120 minutos con la mejor información artística y cultural de nuestra ciudad, del país, de esta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, en cuanto se refiere, quiero ampliar un poco la información sobre el pronóstico del tiempo. Y para esto nos servimos sobre el servicio que hace el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI. Según ellos, el boletín publicado en los últimos días con vigencia hasta el próximo 18 de junio, hasta el día de mañana, nos señala que habrá presencia de lluvias moderadas y de fuerte intensidad, de manera especial en la región amazónica, concentrándose principalmente en las provincias del norte, en el norte de esta región y en las localidades asentadas en las estribaciones de la cordillera oriental. Estas precipitaciones estarán acompañadas de tormentas eléctricas, aisladas y niebla. Mientras que en la parte litoral las lluvias que se producirán se presentarán en las provincias del norte y estarán acompañadas de tormentas eléctricas dispersas. En la parte de la sierra, ¿qué pasa? En el centro y sur de esta región se presentarán las precipitaciones más importantes y estarán acompañadas de niebla. Es lo que nos da a conocer el INAMI. Este boletín tiene vigencia hasta el día de mañana. Sobre la radiación ultravioleta, para el día de hoy estará variando entre 8 y 12 puntos en la parte interandina, en el litoral ecuatoriano de 7 a 10 puntos, en la parte amazónica de 6 a 9 puntos y en la parte insular de 8 a 10 puntos. Es lo que les podemos comentar. También ya se puede evidenciar fuerte presencia de vientos. Algo que tenemos concurrente en nuestra ciudad de Quito es los accidentes por los vientos, así que evite de manera especial parquear su automotor al lado de árboles frondosos pues hemos sido testigos en los últimos años de accidentes donde los árboles, debido a la fuerza del viento, se han caído y han ocasionado daños a los vehículos de la ciudad. Vamos ya con la información del pico y placa. Efectivamente, ya está operando desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Hoy es lunes. Aplica para aquellos vehículos y automotores cuyo último número en su placa sea 1 y 2, así que debemos respetar esta medida. El pico y placa ya está operando. En la segunda jornada será desde las 16:00 hasta las 19:30. Existe un plan operativo de movilidad debido a los trabajos del Metro de Quito. Esos planes están ya aplicándose alrededor de la estación Carolina, en el parque en la Carolina. Según el mapa que nos han hecho llegar, que estos trabajos tendrán la duración de un mes, y podemos observar que los vehículos que se trasladan en el sentido oriente-occidente por la avenida Eloy Alfaro no pueden hacer uso de la avenida República, donde colinda con la avenida Eloy Alfaro. Ahí no pueden curvar al lado izquierdo. Lo que pueden hacer es seguir hasta la Mariana de Jesús o hasta la avenida Amazonas y de ahí sí tomar al lado derecho para retornar al lado norte de la ciudad de Quito. Son los trabajos que se encuentran realizando en la ciudad de Quito. También está ya, podemos observar que el contraflujo en la avenida Mariscal Sucre ya está activado. Recordemos que esto arranca desde el sector de los dos puentes hasta el sector de Miraflores para las personas que se trasladan en el sentido sur-norte. 7:07, y bueno, hoy vamos a dar la bienvenida a Miguel, que nos visita el día de hoy, y felices, contentos, porque yo sé que a lo mejor se fue al aeropuerto a recibir a los jóvenes, porque los adultos, pues, creo que dejaron mucha tristeza en los ecuatorianos. Miguel. Muy buenos días a todos. Sí, es un golpe súper fuerte lo que nos ocurrió el día de ayer en cuanto al tema deportivo, pero también tuvimos la alegría al recibir ya a nuestros seleccionados sub-20, que llegaron con la medalla de bronce desde Polonia. Es un hecho histórico. Nunca, yo creo que sí, es nunca, la primera vez. De lo que hemos escuchado, yo no soy muy seguidora de esto, pero de todos los comentarios que se escucha, es la primera vez que Ecuador trae una medalla en el deporte, en el balompié. Sí, totalmente. Nunca se ha jugado ni siquiera semifinales en cualquier categoría. Es algo histórico y es algo que hay que rescatar. También hay que impulsar el desarrollo de estos jóvenes para que sigan cosechando este tipo de frutos. Ya se viene la continuación de la liga ecuatoriana de fútbol y hay que dar espacio para que esos muchachos se puedan foguear un poco más. Les comento sobre la información que nos transmite el día de hoy el EQ911 en la ciudad de Quito. Vías despejadas en las provincias aledañas a Pichincha, Napo, Orellana, Imbabura, Tungurahua y Cotopaxi habilitadas totalmente para quienes están ingresando o saliendo de la provincia. Háganlo sin ninguna novedad. También nos recuerda que siempre se debe respetar la normativa de tránsito vigente, ya sea peatón, ciclista o conductor. Descargue la aplicación EQ911 para que pueda usar este mecanismo de ayuda y utilizar también al mismo tiempo los sistemas de emergencias en caso de ser necesarios. Bueno, ahí tenemos las novedades, este preámbulo que siempre lo hacemos para que usted pues pueda tomar de alguna forma las vías que realmente necesita para poder llegar a su trabajo, y nos preparamos para esta emisión 113 de lo que va del año en el noticiario Zona Cultura, hoy 17 de junio de 2019. Y nos vamos a conocer lo que tendremos en este noticiario, que el invitado especial es usted porque es parte de este encuentro. A las 7:30 a.m. hasta las 8, todos los actores, gestores culturales, quienes están haciendo actividad cultural, pueden marcar el 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Titulares en Zona Cultura. Hoy 17 de junio se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Ministra de Turismo de Ecuador destaca en España el legado del pintor Osvaldo Guayasamín. Desde el 24 de junio al 1 de agosto de este año se receptan los trabajos literarios para participar en el 28º concurso de personas mayores Teresita Aguilar Mirambelli. Cañar vivirá la fiesta del Inti Raymi en el complejo arqueológico Ingapirca. El Instituto Intercultural Chacana celebró su aniversario en la Casa de la Cultura. Subasta de obras de arte de Fernando Aguirre se desarrolló con gran éxito en la Casa de la Cultura. Y en pocos días, lo mejor del cine LGBTI llega a esta casa. Durante 3 días se desarrolló en la Casa de la Cultura el Festival Cómico de Monólogos. La artista ecuatoriana Susana Reyes nos invita a participar de su taller de danza El Canto del Cuerpo. Y en Guayaquil el machismo tiene una respuesta literaria. En el ámbito internacional le contamos que se encuentra archivo sonoro y se presume que le corresponde a Frida Kahlo. Desde las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión tenemos amplia agenda de invitados con temas muy interesantes. En primer lugar tendremos una entrevista con la docente y escritora Doma Pazmiño a propósito del concurso intercolegial del Instituto Gran Colombia y la publicación de sus próximos libros. Y también hoy profundizaremos más sobre la vida y obra, además de la trayectoria del maestro cubano Eduardo Guerra Hernández, quien actualmente está presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la obra Tender la Imaginación. Bueno, estaremos también conociendo sobre el proyecto Tola Vida. Este es un programa de vinculación social aplicado por la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en este tradicional barrio de la ciudad de Quito. Y para eso nos acompañará el docente Rodrigo Cubi. También estaremos junto a Paula Martínez, estudiante de esta facultad. Y del barrio nos acompaña Mauricio Isurieta. Conoceremos sobre este proyecto Tola Vida. 7:12 le invitamos a que siga conectado porque ya nos vamos con el desarrollo de la información. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y hoy, 17 de junio, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, además de contarnos que ayer, 16 de junio, se celebró el Día del Locutor Ecuatoriano. Una fecha para festejar a quienes a través de los micrófonos de las radioemisoras y canales de televisión del país nos llevan a todo tipo de información, manteniéndonos informados del acontecer nacional y mundial. El día de ayer, 16 de junio, se festejó al locutor ecuatoriano, una celebración que se instauró desde el 16 de junio de 1992, y entre sus propulsores constan el historiador y periodista Hugo Delgado Cepeda, mentalizador del festejo, y del radiodifusor Carlos Armando Romero Rodas, quien entonces era vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Esta fiesta se instituyó en recuerdo del episodio del 16 de junio de 1930, cuando el radiotécnico guayaquileño Juan Ver perifoneó, pronunció y animó sus primeras transmisiones musicales en un pequeño equipo e improvisó también rudimentarios anuncios, o como hoy llamados cuñas. El día de hoy, 17 de junio, se celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía. ¿Conoces de este tema? A continuación te contamos más. La desertificación es la degradación de la tierra en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas. Está causada fundamentalmente por la actividad humana y las variaciones climáticas. La desertificación se debe a la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie del planeta, a la sobreexplotación y el uso inadecuado de la tierra. Los principales causantes de este fenómeno son la pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el sobrepastoreo y las malas prácticas de riego que terminan afectando negativamente a una buena productividad del suelo. Cada 17 de junio celebramos el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Ecuador se ha sumado para combatir la desertificación y la sequía. Tal es el caso que el Ministerio del Ambiente promueve el cuidado de las tierras a través de su lema: las tierras tienen un valor real, invierte en ellas. Los últimos estudios realizados entre el MAE y el Ministerio de Agricultura y Ganadería determinaron que el 50% de los suelos de nuestro país se encuentra en proceso de degradación, es decir, un proceso previo a la desertificación. Las provincias más afectadas son El Oro, Loja, Azuay, Manabí, Chimborazo, Tungurahua, Guayas, Pichincha, Imbabura, Esmeraldas y Zamora Chinchipe. Sin embargo, en esta ardua lucha contra la desertificación se ha logrado rehabilitar 100 tajamares y 30 pilancones, beneficiando actualmente a más de 350 familias de forma directa, por lo que la principal recomendación es incentivar a los usuarios de las tierras a hacer uso de las prácticas de gestión de las mismas, que mantienen las tierras productivas. Simplemente, con las decisiones que tomamos cada día a la hora de comprar lo que comemos, bebemos y vestimos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. En el país. 7:18 a.m. El Ministerio de Turismo de Ecuador acompañó las obras del pintor Osvaldo Guayasamín en su presentación en España como parte de las actividades que lleva a cabo la Fundación Guayasamín al cumplir 100 años del pintor de Iberoamérica. La ministra de Turismo, Rosy Prado de Holguín, cerró el pasado miércoles en España el ciclo de conferencias planificadas en el marco de la celebración del centenario del natalicio de Osvaldo Guayasamín en la Galería Sánchez Bustillo 7 de Madrid, donde se expusieron las obras del pintor ecuatoriano cedidas por la Casa de Guayasamín de Cáceres. La Secretaría de Estado destacó que Ecuador no podría concebir su visión de turismo cultural sin la obra y el legado del gran maestro, ya que el arte es una forma de expresión pura y sincera sin rodeos, que quien viaja por el mundo lo hace para conocer otras culturas, descubrir paisajes y vivir nuevas experiencias. Además, manifestó que el turista anhela admirar la historia y la vida de los otros países, donde el turismo es querer conocer y el arte quiere darse a conocer, ser reconocido y valorado. Resaltó que el turismo español aportó en 2018 con cerca de 113.000 viajeros para Ecuador, lo que representó el 75% del crecimiento frente a las aproximadamente 59.000 llegadas del 2017 y que los turistas españoles dedican el 68,4% de su estadía a actividades de turismo cultural. El pintor Osvaldo Guayasamín fue por su trayectoria artística y humanismo, es considerado por la UNESCO como el pintor de Iberoamérica, ya que contribuyó de forma destacada con la integración de América Latina y el Caribe, preservando las identidades, tradiciones culturales y valores históricos de las naciones de la región. La exposición de las obras en Madrid incluyó piezas de las tres etapas del maestro Guayasamín, que son Huaycañán, conocida como el Camino del Llanto, la Edad de la Ira y la Edad de la Ternura. Fuente: Ministerio de Turismo. Siete de la mañana con 20 minutos, es hora de continuar con la información cultural. La Asociación Gerontológica Costarricense convoca a las personas mayores de 60 años para que participen en el 28º concurso de personas mayores, Teresita Aguilar Mirambel, 2019. Los interesados podrán presentar sus trabajos en poesía desde el 24 de junio hasta el 2 de agosto de este año. Las personas mayores de 60 años son las convocadas para participar en este concurso en el género poesía con tema libre. Las obras a presentar deben ser originales e inéditas, lo cual significa que la obra es producida directamente por la persona participante sin ser copia, imitación o traducción de otra y que no haya sido publicada anteriormente. Tampoco estar a la espera de ser publicadas ni haber sido premiadas en concursos anteriores. La extensión máxima de las obras de poesía y poesía infantil serán de una extensión máxima de 3 páginas. Todos los trabajos, sin excepción, deben ser escritos a máquina o computadora con letra Arial número 12, doble espacio, y los 4 márgenes de 2.5 centímetros. El jurado no revisará obras que no cumplan con los requisitos establecidos. Cada concursante deberá participar solamente con una obra en género de poesía. El periodo de recepción de las obras será del 24 de junio al 1 de agosto de este año. Si usted va a participar, deberá enviar sus obras vía correo electrónico a la dirección concursoliterario2019@ajeco.org con los siguientes archivos en Word o PDF, por separado. Un archivo con la obra en letra Arial número 12, márgenes 2.5 en todos los lados, doble espacio, seudónimo, título y género al que corresponde. Otro archivo con los datos, nombre completo de la persona concursante, seudónimo, número de teléfono, correo electrónico, dirección física de la residencia, título de la obra participante y género al que corresponde. Copia escaneada del documento de identificación personal vigente y en buen estado donde se verifique y sea legible el número de cédula y fecha de nacimiento. Boleta de aceptación de las bases del concurso, la cual deberá descargar, llenar, firmar y enviarla escaneada con toda la documentación inicial. Las obras ganadoras serán informadas vía correo electrónico y página web en el mes de octubre de este año, en horas de la tarde, del acto de premiación de obras nacionales, en este caso de Costa Rica. La entrega del reconocimiento económico de las personas ganadoras será vía depósito para el primer lugar 125 colones, segundo lugar 100 y tercer lugar 75 colones. Continuamos con la información, tenemos ya la hora exacta, 7 de la mañana y 24 minutos. El Inti Raymi es la fiesta más celebrada de las 4 ceremonias realizadas en el mundo andino. Se trata de la fiesta del sol y la cosecha, que los incas desarrollaban en los solsticios de invierno para el hemisferio sur y marcaba el inicio del año nuevo. Esta celebración inicia este 21 de junio. En la la actualidad, la fiesta del sol que se realiza en el complejo arqueológico Ingapirca desde el año de 1988 es un espacio en el cual confluyen los más importantes grupos de danza de la región y país, donde se muestran las expresiones más representativas de la cultura andina que dan sustento a nuestra identidad. Para este año, la celebración inicia el viernes 21 de junio a partir de las 9 de la mañana con la presentación de las manifestaciones culturales ancestrales de las comunidades conexas al Kapak Ñan, y a las 14 horas se realizará el ofrecimiento de la Pampa Mesa a las comunidades participantes. A partir de las 2:30 se cumplirá con la elección de la Ñusta Inti Raymi Ingapirca, Señora Ñusta y Alpa Ñusta 2019, quienes presidirán las festividades hasta el domingo 23 de junio. Para este año, las candidatas pertenecen a las comunidades de Sisid, Masangui y Yactahuayco. En la noche, a partir de las 8 de la noche, se vivirá el gran festival de música andina en honor a la Ñusta Ingapirca 2019, con las agrupaciones Andinamarca y Yanamarca, entre otras. La fiesta continúa el sábado 22 de junio a partir de las 9:30 de la mañana con el desfile de las comunidades de Ingapirca, que partirá desde el centro urbano parroquial hasta el complejo arqueológico, donde se celebrará una ceremonia ritual que marcará la inauguración de la fiesta del Inti Raymi. A partir de las 11 de la mañana iniciará el festival de danza con la participación de agrupaciones de la localidad y de diversas regiones del país. Luego, la tradicional Pampa Mesa y en la noche el gran festival de agrupaciones de música andina regional y nacional. También contarán con un festival gastronómico y artesanal. La fiesta del sol culmina el domingo 23 de junio con la continuidad del festival de danza y la feria gastronómica ancestral. Todos invitados a participar de estas actividades en esta celebración ancestral que revitaliza la identidad de nuestros pueblos. Siete de la mañana con 27 minutos, es momento de hacer una pausa y regresamos con más información en Radio Casa de la Cultura. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Arte, naturaleza y sociedad, expresados por medio de la música. Ritmos étnicos desde sus orígenes hasta las vanguardias de hoy. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Primera Asamblea Provincial del Núcleo de Pichincha 2019. Si eres miembro de la Casa de la Cultura o estás registrado en el RUAC, asiste a la Asamblea Provincial que se realizará el martes 18 de junio desde las 11 horas en el Pabellón de las Artes. Ven y participa de los procesos culturales de tu provincia. Te esperamos. Núcleo de Pichincha, apoyando a la cultura en territorio. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 19 de junio a las 7 de la noche estará en escenario el ballet folclórico ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Diez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. La sala Jorge y Casa de esta institución acogió el pasado viernes la presentación artística del Instituto Intercultural Chacana. Este evento llegó con motivo de la celebración por un aniversario más de quienes componen este grupo dedicado a fomentar los valores culturales de la sociedad. El Instituto Chacana comienza con nuestro gran maestro Alberto Taxo. Él forma este instituto con el fin de compartir enseñanzas de todo lo que es la parte de ser un verdadero yacha. En la actualidad se ha ido renovando y hemos hecho ahora un centro solar cósmico que se llama Inti Quillatahuantinsuyo. Y esa es la agrupación homenajeada de la noche del Instituto Intercultural Chacana, una agrupación que dedica su vida a seguir fomentando en la gente valores de cultura que se están perdiendo. Así lo destaca el ingeniero Johnny Pazmiño, director de esta agrupación, y quien consta con un amplio perfil en su biografía. Mío, yo soy un activador solar del disco solar y de la piedra humiña, y también soy ufólogo. De la misma manera, ustedes van a ver aquí unos libros que yo he traído para compartir con los compañeros, Aventuras en la Cueva de los Tallos. Este libro es de un gran investigador, donde la Cueva de los Tallos es un lugar sagrado donde se encuentra el disco solar. Soy ufólogo, soy estudiante de nuestro gran compañero investigador Jaime Rodríguez. La Chacana es el símbolo más importante de la cultura andina. En el Imperio Inca, esta figura geométrica fue usada como ordenador de conceptos matemáticos, religiosos, filosóficos y sociales. En la actualidad se considera a la cruz andina como el símbolo particular en los rituales ceremoniales. Durante este espacio se presentaron terapias de iniciación para ser un verdadero yachay, debate sobre los pueblos liberados y el tema de la interculturalidad. Inti Paxi, maestro especializado Tao, destaca los elementos principales de los cuales se compone la Chacana. Los temas generales vamos a tratar y socializar la gran ciencia que tiene este pueblo, el arte, la filosofía y la espiritualidad cósmica andina, en lo que tenga que ver en el enfoque de la visión cósmica de los Andes y la cosmovisión andina para el gran aporte para la cristalización del Sumag Ali Kushi Kausai que tanto anhelamos para todos los seres humanos de la Tierra. El Suma Causai fue el tema en específico que se trató durante este evento. Estamos realizando aquí en esta Casa de la Cultura el gran evento trascendental en la que tiene que ver por motivo del Inti Raymi, que avecina para estos tiempos, para todos los pueblos originarios de América India en todo este continente. Una de estas tantas eventos que se está realizando aquí en el Ecuador es la finalidad del gran centro solar andino que está activo aquí en el Ecuador para compartir. Y de esta forma se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un aniversario más del Instituto Intercultural Chacana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. 7:34, historias de la comunidad LGBTI llegan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en una muestra que presenta lo mejor de la edición 2018 del Festival El Lugar Sin Límites. A modo de preámbulo, en la edición 2019 el público disfrutará de 5 días del cine LGBTI. En los últimos días, varios han sido los hechos que colocan a la comunidad LGBTI en el foco de los medios de comunicación. Y es que en este 2019, Ecuador conmemora 22 años de la despenalización de la homosexualidad, a la par de que el pasado martes 11 de junio, la Corte Constitucional del país aceptó el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Sin embargo, la comunidad sexogenérica constantemente realiza varias actividades para visibilizar su problemática frente a la sociedad ecuatoriana. El arte ha sido una puerta de entrada para este fin, de ahí que desde hace 17 años en la ciudad de Quito se desarrolla el Festival de Cine LGBTI El Lugar Sin Límites. Como un preámbulo de esta propuesta, del 25 al 30 de junio en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se llevará a cabo la presentación de lo mejor del festival en 2018. Su director Freddy Alfaro Reyes nos cuenta al respecto de lo que se podrá encontrar aquí. Vamos a presentar 5 trabajos cinematográficos que fueron parte de la selección oficial 2018 de Lugar Sin Límites. Son las que más acogida tuvieron del público, las más recomendadas, se podría decir. Entonces, hemos gestionado los derechos para que sean parte de esta muestra que se va a presentar del 25 al 30 en la Casa de la Cultura. Tenemos 4 documentales, 4 ficciones, 1 documental y 1 colección de cortos ecuatorianos. Así es, tratamos de presentar lo que más ha gustado al público en el 2018 y dar una especie de preámbulo, contribuir con la cartelera cinematográfica, la cartelera cultural de Quito, con temática de la diversidad sexual y de género. Entonces, creemos que es una buena oportunidad para quienes no hayan logrado ver la programación que estamos presentando en el festival, la puedan ver en esta muestra de cine. De acuerdo a los comentarios del público que ha asistido. Ya. Y a nuestro ojo. La muestra se inaugurará el martes 25 de junio a las 19:30 en la Sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con la cinta argentina Isósceles, de Matías Marmorato, un triángulo amoroso plagado de conflictos sensibles y pasiones desbordadas. Además, constarán 7 cortometrajes nacionales y 5 propuestas de Estados Unidos, Perú, Corea del Sur y México. Esta muestra Orgullo LGBTI es organizada por el colectivo Quito Gay. Cabe señalar que como parte de la propuesta del Festival El Lugar Sin Límites se llevará a cabo la muestra de artes plásticas en carne viva. Para ello, la organización Quito Gay ha abierto la convocatoria para recibir propuestas artísticas, las mismas que se recibirán hasta el 1 de septiembre. Mayor información al correo quitogay@gmail.com. La sala Eduardo Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la subasta de obras de arte desarrollada por el artista Fernando Aguirre. Durante la jornada de este viernes se recaudaron fondos a favor de la Fundación Remar. Ciro García, el gran maestro cineasta, y el artista plástico Fernando Aguirre tuvieron la iniciativa de desarrollar una subasta con las mismas obras del maestro Aguirre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La cita se desarrolló el pasado viernes y fueron obras presentadas al público que tuvo como fin ayudar a los más pequeños de la Fundación Remar. Así lo puntualiza el maestro lojano Fernando Aguirre con los detalles de este evento. Vamos a arrancar con la subasta de arte de algunas de mis obras en favor, en beneficio de Fundación Remar, en especial de los niños y niñas que lo necesitan mucho. Así que parte de las ganancias totales se van a repartir a Fundación Remar. Ajá. Voy a empezar subastando cerámicas como esta de aquí. No sé si le puedes dar un plano general. Vamos a subastar también mis obras, cuadros, obras de arte, con mi estilo, lógicamente, y mucha cerámica y obras de arte. Uno de los elementos más atractivos para el público fue las cerámicas que presentó el maestro Fernando Aguirre. Varias de ellas fueron subastadas con gran precio en esa noche. Esta obra está hecha en cerámica, es con una tela, es un portallaves. Acá tiene mi firma, lógicamente, es de mi autoría. Y esta técnica que he hecho es cuerda seca. Esta estamos en una puja de $100. Un trabajo cercano que lo viene realizando el maestro Isidro García con la Fundación Remar, precisamente, nace como idea para la realización de este evento. Nace por un trabajo de voluntariado que yo estoy haciendo en la Fundación Remar. La Fundación Remar es una fundación sin fines de lucro. Ahí se agrupan niños, niñas que han tenido problemas y DINAPEN pues se hace cargo de ello un poco y ahí van a la fundación donde reciben clases, se les da diferentes actividades. Y justamente cuando yo vi que Fernando Aguirre estaba en la exposición, le planteé la posibilidad que esta subasta se hiciera para lo que se recoja en ella, pues donarlo a la Fundación Remar. Un performance distinto se tuvo durante esta presentación. Se mezcló en la misma el arte de la gráfica, la pintura y la danza. Todo a cargo de la preciosa bailarina Katia Camino, del grupo Sisaipaya. La idea es hacer una propuesta escénica en donde se dé realce a las pinturas, ¿no? Es una subasta y la idea sería poder vender y lograr vender todas las pinturas, conjugar algo muy importante que es el arte, la belleza de una bailarina con la belleza de la pintura. Bueno, yo ya llevo algunos años, yo creo que lo más importante del bailarín es danzar con el alma para inspirar y con el corazón para enamorar. Vengo bailando ya algunos años, inicié en grandes grupos, que es Haichuba, seguí la escuela en el ballet ecuatoriano, haciendo algunos cursos, y bueno, después ya la idea fue hacer algo propio, y hoy en día tengo mi propia agrupación, Sisaipacha. Fueron en total 40 obras y 4 cerámicas desarrolladas por el maestro Fernando Aguirre, en una noche especial que se desarrolló en la sala Eduardo Kickman de la Casa de la Cultura. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 42 minutos, 7:42 en todo el territorio continental ecuatoriano. El Centro Cultural Metropolitano, junto a las artistas ecuatorianas Susana Reyes, nos trae el taller de danza El Canto del Cuerpo. Se realizará este martes 18 de junio. Un taller dirigido para todas las mujeres en donde disfrutarán de un momento de creación y autoconocimiento a través de las herramientas de la danza. Susana Reyes invita a participar de un espacio de encuentro y movimiento del cuerpo presentando su taller El Canto del Cuerpo. Susana Reyes es una de las artistas más queridas y representativas del arte nacional, quien con una brillante trayectoria artística y un genuino compromiso social ha hecho de la danza su camino y su misión a favor de la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad entre los pueblos del mundo. Con su quehacer permanente, ha aportado al país con importantes hitos artísticos y sociales, a través de una trascendencia internacional que la coloca como una legítima embajadora de nuestro país. El taller de danza El Canto del Cuerpo está dirigido a todas las mujeres sin límites de edad. Este encuentro será un momento de creación y autoconocimiento a través de las herramientas de la danza. Susana Reyes propone un taller para compartir desde el cuerpo la fuerza transformadora de la danza y el movimiento como herramienta terapéutica y espiritual. Este taller se lo dicta en el marco de la exposición En el Sendero de la Danza, Susana Reyes, 45 años, este martes 18 de junio a las 5:30 de la tarde. Invitamos a todas las mujeres que deseen participar de este taller a inscribirse enviando todos sus datos a la cuenta de correo electrónico etnico.areaeducativa.ccm@gmail.com. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Kevin Arcos. Siete de la mañana con 46 minutos, continuamos con la información. El primer ciclo de 3 días con el Festival Cómico de Monólogos arrancó el pasado viernes en el Teatro Prometeo. No eres tú, yo mismo he sido, fue el primer monólogo que presentó la actriz Ana María Valareso con una temática sobre las parejas, amor, desamor, encuentros, desencuentros y la parte que uno no pone en la relación se presentó entre risas y muchas anécdotas. Empezamos con el coaching de parejas. Como su nombre lo dice, es un coaching que va a ayudar a la gente a reconocer con qué tipo y clase de pareja está, tanto en hombres como en mujeres, desde que le conoces hasta cómo se va desarrollando una relación, primero de enamorados, luego de novios, luego se casan y cómo detectar ese tipo de hombre o de mujer con el que estás al lado. Y esa es la idea principal dentro del monólogo, donde todos nos preguntamos, ¿no eres tú, soy yo, o yo mismo he sido? En el primer monólogo presentado por Ana María Valareso, basado en el guión de Ramón Serrano. Ana María es actriz de teatro, televisión y cine. Trabaja desde hace más de 5 años en la producción de monólogos con notable participación de sus seguidores. Ramón Serrano es escritor, director de teatro con varias décadas de producción y realización de obras teatrales. Va a aprender mucho a cómo detectar el tipo y la clase de hombre o mujer con la que sale. Va a salir con el mensaje que vivir en pareja es lo mejor y que tenemos que adaptarnos y aceptarnos como somos. La idea base de este trabajo es desarrollado por Ramón Serrano, donde el público goza de 60 minutos con una divertida comedia, donde aprendieron técnicas para una vida armónica de parejas y todo bajo un contexto del amor y desamor. Este monólogo cómico es parte de un conjunto de monólogos que están enmarcados en un contenido sarcástico, crítico de la sociedad patriarcal o machista que vivimos. Entonces se destaca mucho a nivel de humor esa lucha femenina para nivelar las relaciones de pareja. Entonces, en esta obra que somos ya más amplios, desde el punto de vista textual y desde el punto de vista de comedia, planteamos a nivel de un humor que gusta mucho a la gente, pero también que es crítico. Por parte del público, conversamos con Ramiro Duque, quien llegó con gran expectativa a presenciar este monólogo. Por supuesto, el tema de parejas y cómo se desarrolla su comportamiento fue la base de la misma. Primera vez que vengo a un monólogo. El tema me pareció muy interesante y sé que el monólogo lo hacen humorísticamente. Entonces es un tema que posiblemente puedo escucharle de un psicólogo o de un conferencista, que es serio, ¿no? Pero ahora vengo y quiero tener un mensaje del monólogo, pero humorísticamente. O sea, que me sepa un poco más agradable a mi esposa, que es la que me trae, y a mí también. Entonces me parece que traigo una gran expectativa en este asunto. No es la primera vez. Esta obra ha ayudado a muchas sufridas parejas del continente. Parejas que han estado al borde de casarse, se han casado y han estado al punto de divorciarse. Parejas que además han llegado al punto de agredirse. Este coaching se convierte entonces en la luna de miel y el reencuentro de parejas. Mariana, quien vino en compañía de su esposo Ramiro, destaca que con esta obra se fortalece el espíritu de pareja y la constancia que se tiene a lo largo de los años. como escuché yo en la radio esto. Entonces me puse bien inquieta y le invité a mi esposo porque parece que nos va a mejorar lo que estamos viviendo en pareja. Entonces me gustaría mucho saber de qué se trata. Entiendo que es un monólogo, o sea, una sola persona es la que pregunta y responde. Pero estoy inquieta y quiero ya escuchar. Les dejamos con la cordial invitación. La próxima semana, durante 3 días, se vivirá en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura la obra Mi Despedida de Casada, con Ana María Valareso. Viernes, sábado y domingo estamos con esta temporada de los monólogos, el Festival de Monólogos Cómicos, así que les invito a que vengan a ver Mi Despedida de Casada también, que es una obra maravillosa, y Soy Bipolar y Qué. Pues las entradas las pueden comprar en Musicalísimo, que es el show del CCI, el Paseo San Francisco, y también en el Jardín. Así que les esperamos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información. Tenemos ya la hora exacta, las 7:51. Actualizamos información sobre lo que ya se viene. Movimientos indígenas trabajan en el rescate del Inti Raymi, esto en la provincia de Tungurahua. Los movimientos indígenas de esta provincia celebran el Inti Raymi, o conocido también en español como la Fiesta del Sol, con presentación de libros, ferias, talleres sobre los saberes ancestrales y rituales. La actividad iniciará este 17 de junio y culminará el 4 de julio de este año en la ciudad de Ambato. La celebración contará con la participación de los pueblos Alasaca, Tomavela, Quizapincha y Chibuleo. Además del apoyo del municipio de Ambato, Casa de la Cultura, la Gobernación de Tungurahua, la Prefectura de la provincia y los pueblos indígenas de la provincia. Rosa Jerez, presidenta del Movimiento Indígena de Tungurahua, explicó que todas las instituciones trabajan en el rescate de esta festividad. Además, cuenta con el apoyo de las actividades de la provincia. Dijo que esta es una minga donde todos buscan fortalecer esa celebración, especialmente en los niños y los jóvenes de los pueblos de la provincia. La idea es mantener viva nuestra cultura y cosmovisión andina. Tenemos el apoyo del municipio, pero gestionamos una partida presupuestaria para todos los años que se pueda realizar esta fiesta del Inti Raymi, aseguró Jerez. El festejo iniciará este 17 de junio con la presentación de libros sobre la memoria del levantamiento indígena de 1990. Otra de las actividades será la Feria Agropecuaria Artesanal. Más de 50 productores exhibirán legumbres, hortalizas y frutas producidas de forma orgánica. Jerez mencionó que para el próximo año buscarán la integración y la participación de los 9 cantones de la provincia. Cada uno de los cantones tiene riqueza cultural y los saberes ancestrales que deben ser conocidos por la gente. La vicealcaldesa de Ambato, Diana Caiza, dijo que trabajan en conjunto con el propósito de que la celebración del Inti Raymi en Tungurahua sea reconocido como patrimonio intangible de la nación. Y vamos a continuar con la información, y es que hay mucho por compartir con ustedes. Ahora nos vamos con lo que ha sucedido en el litoral ecuatoriano. El femicidio es uno de los capítulos más tristes del Ecuador. El escritor Antonio Ayoví ha visto en este pasaje de nuestra sociedad su inspiración para crear Como Zombies en minifalda. Esta novela se construyó desde abajo. Fíjense que se me ocurre un día que estaba en un barrio muy poblacional de acá de Guayaquil y escuchaba a una mujer gritándole tanto al niño y a la niña, diciéndole cosas que en la novela incluso lo ha reflejado ahí. Claro, con el personaje, no directamente, sino con el personaje que es Kerly. Uh-huh. Y como la novela la hice de abajo, escuchando cosas en los Guasmos, en la Sergio Toral, en algunos barrios de Puerto Bolívar, de algunos barrios de Esmeralda, siempre con el oído atento, como cientista social, escuchando. Así fue como hace 3 años nació la novela Zombies en minifalda del escritor Antonio Ayoví Nazareno. Esta es una obra que cuenta desde adentro testimonios de mujeres que han sufrido de la violencia de género. La novela fue presentada el pasado viernes en la sala Araceli Gilbert de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Según el autor, el trabajo grafica la realidad de las familias ecuatorianas y latinoamericanas, pues considera que la violencia de género es un mal regional, a partir de testimonios reales. Eso sí, no la localiza en un espacio geográfico conocido. He utilizado una técnica en la cual no apunto directamente a un escenario, sino que dejo que lo imagine dónde puede ser. El tema de la violencia es algo general, y da lo mismo una violencia de género, el femicidio, dígase en Ecuador, en Argentina, en Brasil o en un país europeo, la violencia de género y el femicidio es igual. ¿El arte puede parar la violencia de género en el Ecuador? El autor considera que ayuda, pero que no es suficiente, pues la violencia de género es el resultado de un sistema amplio de violencias que son consuetudinarias del país. Hay mucho por hacer. El tema de la violencia de género se incuba en lugares donde, en países donde la violencia es generalizada. Vivimos lamentablemente en un país con altos índices de violencia. Violencia económica, violencia política, violencia social. Luego de la presentación en la ciudad de Guayaquil, el autor espera poder llegar a los barrios en donde nació la obra, en el puerto principal, así como en otras ciudades como Esmeraldas, Ambato, Riobamba y Quito, en donde espera llevar a cabo foros sobre la violencia de género para tratar esta problemática de manera especial con los hombres. En el mundo. Vamos ya con la información internacional, y es que el mundo tiene mucho por compartir. El archivo sonoro que presumen es de Frida Kahlo fue encontrado dentro de una colección privada. En el audio se escucha posiblemente a Kahlo leer un texto dedicado a su marido, él también artista mexicano Diego Rivera. El Ministerio de Cultura de México iniciará las investigaciones para confirmar este increíble hallazgo. Radio Francia Internacional comparte información sobre un archivo sonoro que se suma a la imaginación de la conocida artista mexicana Frida Kahlo. Este audio, que posiblemente contiene la voz de la artista leyendo un texto que escribió en 1949 para celebrar los 50 años de trayectoria artística de su marido, el muralista Diego Rivera, está siendo analizado por diversos especialistas. Aquí el audio difundido por Radio Francia Internacional y que también lo puede escuchar en el YouTube y que ha sido publicado por la Fonoteca de México. Con su cabeza asiática, sobre la que nace un pelo oscuro, tan delgado y fino que parece flotar en el aire, es un niño grandote, inmenso, de cara amable y mirada triste. Sus ojos saltones, oscuros, inteligentísimos y grandes, están difícilmente detenidos, casi fuera de las órbitas por párpados hinchados y protuberantes como de batracio. Sirven para que su mirada abarque un campo visual mucho más amplio, como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios y multitudes. Y muy pocas veces desaparece de su boca búdica, de labios carnosos, una sonrisa irónica y tierna. Flor de su imagen. Viéndole desnudo, se piensa inmediatamente en un niño rana, parado sobre las patas de atrás. Sus hombros infantiles, angostos y redondos, terminan en unas manos maravillosas, pequeñas y de fino dibujo, sensibles y sutiles como antenas que comunican con el universo entero. Es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanto y trabajen todavía infatigablemente. Su forma es la de un monstruo entrañable al cual la abuela, antigua ocultadora, la materia necesaria y eterna, la mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido. Este archivo sonoro fue hallado en la colección de Álvaro, el bachiller Gálvez y Fuentes, destacado personaje de la época de oro de la radio mexicana, según lo anunció la ministra mexicana de Cultura, Alejandra Fausto, en conferencia de prensa. Además, la ministra añadió que es una grabación que se ha estado estudiando, una voz que podríamos llegar a la cercana conclusión sin darlo 100% seguro que podría ser la de Frida Kahlo. Sobre este descubrimiento, el director de la Fonoteca Nacional, Pavel Granados, añadió que la voz de Frida ha sido un gran enigma, una búsqueda constante. Hasta ahora no ha habido una grabación de Frida Kahlo. Según Granados, una de las pruebas de que sería la voz de Kahlo es una descripción plasmada por la fotógrafa francesa Gisela Fraud en un artículo donde escribió que Frida fuma, se ríe, habla con una voz melodiosa y cálida. Otra prueba, añadió Granados, es que el fragmento del texto que se escucha en la grabación forma parte de otro recuperado por la fallecida crítica e historiadora argentina Raquel Tibol. El director explicó que la grabación es parte de uno de los programas que el bachiller produjo en los años de 1950 para la emisora CEU, propiedad de la cadena Televisa. Asimismo, detalló que pruebas realizadas al audio arrojan que fue registrado con un grabador portátil y fuera de un estudio profesional. Incluso detalló que el análisis sonoro destacaría que se trata de una locutora profesional, así como un ligero ceseo. El siguiente paso de las autoridades será continuar con el análisis del acervo del bachiller y consultar otras fuentes que confirmen que la voz de dicha grabación efectivamente es de Kahlo.